GPS Emaús, caminando con Cristo. Estoy siempre que estoy hablando, estoy moviendo cosas con la mano y me estoy dando cuenta que lo hago en el púlpito también ahora. Pero es cuando tengo algo importante que comunicar o algo que decir, y siempre la palabra de Dios es algo importante, es algo que no se puede dejar de lado, ¿verdad? Es importante la alabanza, sin duda, pero en este tiempo que estamos acá en la tierra, yo creo que el mensaje de Dios tiene un lugar importante. Ninguno creo que tenga mayor lugar que... Hay distintas corrientes en la iglesia, pues diciendo la alabanza o la profecía tiene más importancia que el mensaje de la palabra, o un testimonio tiene más. Yo creo que todo es adoración, ¿verdad? Y está al mismo nivel, y todo es importante, complementario y necesario igualmente. Sí que es cierto que lo único que permanecerá es la palabra. ¿En los cielos? La palabra. Ya no. Ya se en los cielos. ¿Qué será? Es la alabanza. La alabanza es lo único que... El amor, por supuesto, prevalece sobre todas las cosas, ¿no? Pero es la alabanza. Así que aquellos que no les gusta alabar, más vale que te entrenes aquí, porque te vas a pasar la eternidad haciéndolo. Y si no te gusta mucho, pues prepárate, ¿verdad? Prepárate. Hemos recibido... En lo poco que llevamos de año, hemos recibido palabra buena, palabra bien sazonada, tanto los jueves como domingo. Pero creo que ha habido un hilo conductor. Si recordáis, el primer mensaje mío fue sobre la fe, ¿verdad? Johnny, que habló sobre los reyes magos, que no son ni reyes ni magos, al final. Pero en parte tocó también la fe, esta fe de estos magos que les guiaba también a la adoración y hacer un nuevo propósito también de adorar más al Señor, de acercarnos a Él, de saber ellos, aún no siendo, siempre me fascina esa historia, la de los sabios, ¿no? Los sabios de Oriente, que no eran del pueblo de Israel, ¿no? eran paganos, supuestamente, y sin embargo Dios se les mostró de tal forma, ¿no?, que ellos siguieron por fe la estrella y Dios les habló de una forma tan pura, tan real. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar aún al que no ha escuchado jamás de Cristo? Dios lo hace y lo está haciendo en este tiempo, lo está haciendo entre paganos, lo está haciendo en el mundo musulmán. Hemos tenido un hermano que ha dado testimonio de su conversión a Cristo, por difícil que sea, por oposición que haya tremenda en el mundo del Islam, pero sabemos que en Cristo se rompen un montón de barreras, y el amor rompe también multitud de barreras. ¿Amas a los musulmanes? Alguno ha dicho que cuesta. Creo que eso no nace si no es de Dios, ¿no? Si no es traído por el Señor, pero tiene que haber una revelación también de Cristo a los que están en la oscuridad, a los que no han recibido la libertad del amor. Pero tanto el amor como la fe deben presidir, deben guiar, deben dirigir nuestra alabanza y nuestra adoración. Y como he dicho, que lo único que permanecerá en los cielos es la adoración, pues vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que es adorar. Algunos conceptos ya los hemos dejado al principio de la reunión, que recordáis, que dije que se ponga de pie el grupo de alabanza. ¿Ok? ¿Cuál es el grupo de alabanza? Los que estábamos aquí. Es un concepto erróneo, ¿verdad? y es muchas veces un mito, y es un mito que se está propagando tantísimo, el que, no, acá están los escogidos, los santos para la alabanza, y bueno, ahí están los músicos y los más preparados, sin duda los más talentosos, ¿ok? Ahí están los más talentosos, pero no los únicos adoradores, ¿sí entendemos? No los únicos adoradores. La adoración es patrimonio de toda la iglesia, de todo aquel que quiere alabar al Señor. Se ha llegado a veces a unos extremos en que la adoración y la alabanza se convierte en un espectáculo, en un show, ¿no? Y esto me da un poquito de miedo. Sí es cierto que debemos darle lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque también está el otro extremo de yo voy a cantarle una canción al Señor, pero no sé ni tocar ni cantar, pero lo voy a hacer porque es para el Señor. Ok, bueno, pues si es para el Señor, métete en el sótano de tu casa y adora al Señor, pero no destruyas nuestros oídos. ¿Sí entendemos? Ok, ahora tenemos también otro mito que es que lo único que es adoración y alabanza y le llamamos es la música, y esto es otro falso concepto. Adoración es una forma, es un estilo de vida, es una actitud del corazón, y tú alabas a tu Dios muchas veces con tu vida, tú alabas a tu Dios con tu testimonio. Tú alabas a tu Dios cuando te levantas por la mañana y haces o no haces ciertas cosas que constituyen alabanza y adoración. ¿Entendemos? El decir que no a ciertas cosas es una forma de adorar a tu Dios, es una forma de exaltar, es una forma de decir, no, como Cristo es Señor de mi vida y esto no le agrada, pues yo le adoro no haciéndolo. ¿Amén? José, cuando huyó de las manos de la esposa de Potifar, ¿verdad? ¿Sí recordáis esa escena? Se ha llevado incluso a Hollywood, etcétera, y bueno, te puedes imaginar, ¿no? No debía ser una mujer fea, exactamente. Probablemente era una mujer seductora, culta, con todas las riquezas de Egipto en ese tiempo, y bueno, se enamoró perdidamente de José. Yo creo que también el tener las cosas claras en Dios hace que otros se enamoren de ti voluntariamente, ¿no es cierto? Y a veces se puede confundir, ¿ok? A veces se puede confundir, y en ese momento en que José podía haber dicho, bueno, aquí fíjate que yo soy el único judío, nadie me va a ver, nadie se va a enterar, ¿no es cierto? Tenía todas las papeletas para cometer un pecado oculto del cual nadie se iba a enterar, y aquí paz y después gloria, y encima pues disfrutando de todos los beneficios de uno de los gobernadores de Egipto. Pero en su corazón él había decidido adorar a Dios sobre todas las cosas, y él sabía lo que era correcto. Y ese acto de decir no, no, en ese momento, era un acto de adoración. ¿Eres capaz de adorar a Dios diciendo que no? A veces es muy fácil adorar a Dios cantando un corito. Aquí nos sentimos muy bien, nos sentimos arropaditos, y es relativamente sencillo con la música pues entrar ahí en adoración. Pero si tu corazón después de salir de aquí no está conectado con el Señor, no vas a sentir el agradarle, no vas a sentir la presencia de Dios para apoyar, para respaldar tu vida. ¿Estás dispuesto a decir que no a ciertas cosas y que sí a otras? A otras que a veces no son difíciles, que no son complicadas. Juan 4:23. ¿Qué dice? Lo leemos juntos para comprobar. Oremos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Puedes repetir conmigo? En espíritu y en verdad. El contexto en que Jesús dice esto, pues era un contexto doctrinal con la samaritana, si recordáis. Los samaritanos tenían un concepto de adoración, los judíos tenían otro concepto de adoración, y Jesús les viene a decir, pues, ¿sabes qué? Que ni el tuyo, ni el tuyo, es la actitud del corazón, es lo que tú planteas en tu corazón como realmente adoras al Señor. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no la hace el lugar, no la prefija el sitio donde estás. ¿Adoras en tu casa? ¿Cantas en tu casa? Le dices, como un hermano de Filadelfia que me encantó, dice, le hemos estado diciendo toda la noche piropos al Señor. Qué bonita forma de decir, hemos estado adorando al Señor. ¿Le dices piropos al Señor? Señor, qué bueno eres. Señor, tu amor es infinito. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo tú lo has arreglado todo, lo has planeado todo para que de una forma increíble estás delante de mí y abriendo camino delante mío? Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Porque tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos. Amén. ¿Le dices eso al Señor? ¿Dices cosas como esas? ¿Se lo dices mientras ves Sálvame? Ah, pero conocen el programa. O mientras ves Gran Hermano. Gran Hermano B. Ya esta es la degeneración, un paso más abajo creo todavía de lo que se ofrece en la telebasura. A veces es interesante. Mi madre me informa de todos estos programas porque es. Lo curioso es que ella dice, ay, no, si yo, a mí no me interesa eso, y no oye demasiado bien. Pero ahí está la televisión con el Sálvame de Luz. Si es que no hay otra cosa que ver en mi vida, le digo, hombre, hay documentales de la 2, ah, sí, eso es bueno para dormir la siesta. Pero entonces ella me tiene informado de Belén Esteban, de todas estas cosas, pero yo creo que es para orar por ellos, ¿no? Es para pensar que está acompañada. Yo hay compañías que yo no quisiera, pero más vale solo que mal acompañada. Pero sí que es cierto que a una persona sola, una persona que vive sola, sí que la tele es cierta compañía. Algunos la dejan encendida y están en otra habitación simplemente para escuchar y para no sentir el miedo de, porque el silencio a veces, silencio completo, absoluto, a veces atemoriza, ¿no es cierto? Y las casas suenan. Eso no lo habíais descubierto. Las casas suenan. Tienen un sonido. Y mientras más grande la casa, en mi casa, el ático suena. El ático de la casa hace. Y a veces digo, ¿quién se estará paseando por ahí? Digo, ¿será algún chamuquito? Pues lo. No entendéis la palabra chamuco, pero ¿dónde son los guatemaltecos? Interpretación. ¿Adoras en tu coche? Hablo con los ojos abiertos, no cierres los ojos por si acaso. qué bueno es, ¿no? Y a veces yo me pongo con la radio cristiana o un cassette y voy ahí alabando. Y a veces me vuelvo loco y hago locuras en adoración, locuras que no estaría, no sería correcto que hiciera aquí, ¿no? Yo me pongo a tocar el volante, como haciendo la percusión, como soy músico también, pues disfruto. Y a veces mis hijos me acompañan, sobre todo David, y ellos están bien, pero ella me da patadas en el asiento, pero para que me calle. Es cierto que en cualquier lugar tenemos la capacidad de adorar al Señor, pero qué duda cabe que en el lugar íntimo, en el lugar secreto, tiene un aspecto muy especial. Tú eres lo que eres cuando estás a solas. Eres lo que eres cuando estás a solas. Y yo diría, cuando estás a solas con Dios. Cuando estás a solas con el Señor. En esos 5 minutos antes de dormirte, que estás ahí todavía pensando, haciendo un recuento del día. ¿Cuántos hacen recuento del día? Y un medio examen ahí. Pues este día, a ver, ¿cuál es el balance? ¿Activos? No ha estado muy bien. El jefe me ha echado bronca, casi me despiden. Tuve una bronca con mi madre, con mi hermano. El otro me gritó. Los niños no hay quien los aguante. Y otros días que parece que todo va bien, ha sido un día productivo. Y en esos 5 minutos, antes de que se oiga el primer ronquido, eres lo que eres. Y yo creo profundamente en una adoración íntima en esos minutos. En aprovechar esos minutitos para elevar tu alma y tu corazón, ¿verdad?, a los cielos, al Señor. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena? A veces estamos tan conectados, tan ultra conectados a la tecnología, al trabajo, al estrés, al coche, a las prisas, que no tenemos un segundo para desconectar con eso y reconectarnos a Dios. Hay tantas cosas que desconectan nuestra atención para adorar al Señor. Y aunque es cierto que puedes adorar al Señor en cualquier lugar, sí que también es cierto que hay un momento que debes hacer un alto en tu mente. Yo no me creo que puedas estar adorando al Señor y escuchando la televisión a la vez. Me resulta complicado. A lo mejor hay alguien que puede. Dicen que las mujeres pueden hacer 2-3 cosas a la vez. Nosotros no. Los hombres somos de una sola actividad. Monotarea. Mujeres son multitarea, pero aún así te resulta complicado. Resulta complicado que una mujer pueda estar viendo la televisión y adorando al Señor, puedas estar orando, puedas estar elevando tu espíritu, puedas estar diciendo gloria a Dios cuando estás escuchando el cotilleo de alguien por la televisión. Resulta complicado. No digo imposible, pero complicado de creer. La alabanza en voz alta y en público es positiva. ¿Es necesaria? Por supuesto, tiene un efecto de aclamación, tiene el efecto contagio también, que es bueno. O sea, lógicamente yo voy a compartir, yo voy a tener comunión con gente afín a mí, que tiene un poco mis mismos gustos, sobre todo espiritualmente, que tenemos el mismo objeto o el mismo objetivo, que es adorar al Señor. Amén. Así que, aunque no tuviéramos otras cosas en común, de hecho somos muy diferentes, cada uno de nosotros, pero sí que hay un objetivo común. Y eso me hace desear, eso me hace empatizar de una forma especial. Contigo, mi hermano, contigo, mi hermana. ¿Puedes decir amén? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor y mira lo diferentes que son. El resto de ti y tú de ellos. ¿Vale? Y aún así lo que nos une es que Cristo nos escogió para que le sirviéramos, para que le adoráramos también. Es decir, la adoración nos une también. Ahora, en la alabanza en voz alta y en público hay el peligro de que se convierta en un acto mecánico y que lo hagamos de una forma habitual, que no está mal, pero cuando el hábito pierde su esencia, también pierde su sentido, ¿no es cierto? ¿Rezar el Padre Nuestro es malo? Yo creo que es súper positivo y es un modelo que Cristo nos dejó para la oración, para el rezo, ¿no es cierto? Ahora, se ha distorsionado tanto la iglesia oficial ha distorsionado tanto el sentido del Padre Nuestro. El Padre Nuestro era una penitencia casi. Y cuando eso se convierte en una penitencia, cuando eso se convierte en un ritual, cuando eso se convierte en una repetición vacía en la cual lo que deseas es terminar cuanto antes, entonces pierde todo su sentido. ¿No es cierto? Y entonces el famoso padre pecado, bueno, pues reza 30 Padre Nuestro. Horrible. ¿No es cierto? Horrible. Pierde todo su sentido. 30, exacto. Pero a veces no. Decimos, no, hemos roto con eso porque nosotros cantamos coritos modernos y contemporáneos, pero pueden convertirse en un hábito también y tu mente está a por uvas. ¿Sí entendemos? Y puedes estar cantando el corito más moderno y más pegadizo del mundo y dices, uy, qué guay me siento, pero no hay nada ni en tu mente ni en tu corazón y ahí se ha convertido en un acto religioso, en una repetición hueca, que no es adoración. ¿Puedes decir amén? ¿Te identificas con eso? ¿Alguna vez lo has hecho así? Yo lo he hecho así. No tengo que confesar y tengo que arrepentirme delante del Señor y decir, Señor, lléname otra vez de un espíritu verdadero, del espíritu que tenían esos sabios de Oriente, que era aún sin conocer, aún sin tener el trasfondo judío, aún sin tener la educación cristiana. Y es curioso que a veces los que no han escuchado jamás del Evangelio, las conversiones suelen ser mucho más radicales. Mucho más radicales porque pasan de muerte a vida, de oscuridad a luz, y la comparación es tremenda. También Jesús lo expresa con una parábola en la cual dos deudores les son pagadas las deudas. ¿El cuál estará más agradecido? Obviamente el que tenía una deuda muchísimo mayor. Y aquellos que no han tenido un trasfondo cristiano, cuando vienen a los pies de Cristo, realmente está siempre la mentalidad, ay, ¿por qué no habré venido antes? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¡Uy, qué agradecido estoy! Y le dan la gloria. Y sin embargo, aquellos que hemos nacido en hogares cristianos, a veces nos cuesta el agradecer, el apreciar lo que es la presencia del Señor, el dar gracias a Dios por estar también en un hogar cristiano, el saber de todas las cosas que el Señor nos ha librado. Y os hablo a vosotros, que como yo me identifico con algunos de vosotros que habéis nacido en hogares con padres cristianos, con padres que han enseñado la sana doctrina. El salmista David usa más él solo la palabra alabanza que todos los demás personajes bíblicos. David tuvo varios fallos gordos y nosotros humanamente lo recordamos, ¿a que sí? Uy, pero es que David. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que es su corazón. ¿Qué dice? Conforme al corazón de Dios. Era parecido, era conforme al corazón del Señor. Tremendo. De ningún otro se dice eso. ¿Por qué adoras a Dios? Adoramos a Dios por su grandeza, por su majestad, por su sabiduría, pero por su gran amor sobre todas las cosas. Hemos cantado sobre su amor. Su amor por nosotros es inexplicable. Y si ese amor manifestado a través de la adoración, a través de la alabanza, no te hace estremecer, no te hace postrarte delante de Él, no te hace siquiera mover tu vida, nada lo hará. Nada lo hará. Y si nada te estremece, nada te conmueve, nada te da compasión, nada te trae misericordia, es lo más posible que tu alma, tu corazón esté cauterizado. ¿Sabes lo que es cauterizado? Endurecido. ¿Sí? ¿Hay remedio para el corazón endurecido? Claro que sí. Comienza a robar. El corazón de David, el mayor adorador de la palabra, el mayor adorador de la historia, yo me atrevería a decir, ¿verdad? A veces tenía bajones y él agarraba su alma por el cuello. ¿Y qué hacía? Lo miraba fijamente a nosotros y decía: alaba, alma mía, al Señor, aunque no quieras, paz. Y a veces tenemos que meternos ahí, aunque no quieras, aunque estés medio dormidito, aunque te esté llamando por WhatsApp, aunque... Y todo esto son comparaciones que aquí no ocurren, yo lo sé. Métete en la presencia de Dios, métete y alaba, alma mía, aunque no quieras. ¿Sabes qué? Porque es una lucha en tu carne. Es una lucha en tu carne. Y estos adoradores son los que busca el Señor. Aquellos que adoran en espíritu. En espíritu, es decir, por sentimiento, por revelación de su espíritu, pero también en verdad. Es decir, agarras a tu alma y le dices: vas a adorar en el nombre de Jesús, porque aquí está la palabra para respaldar esta adoración. No es que yo no lo siento. Pues yo sí lo siento mucho. Lo siento mucho por ti si no lo sientes. ¿Amén? ¿Sí entiendes el juego de palabras? Yo sí lo siento. Y si no lo siento en mi corazón, si estoy cansado un día, ¿creéis que David no se ha cansado? Oye, a veces tenía que ir a la guerra. Y no hay nada más cansado que estar en la guerra, según dice. No, yo no he estado nunca. Pero según dice, gracias a Dios. Según dice, es. O sea, sientes todo el cuerpo que te late, que te. Estás exhausto. Y fue en esos momentos en que compuso uno de los mejores salmos que había. Probablemente no tenía nada, se sentía destrozado. Yo te puedo decir que muchas de las canciones que me ha dado el Señor han sido momentos de cansancio físico y espiritual. Y son como un regalito. Es parte de lo que decía nuestra hermana Marta. A veces estás ahí descansando y porque no siente nada, y ahí Dios. Dios se revela y te da algo. La canción que hemos cantado de Te amo, Padre, eres tú el que alienta mi vida. El Señor me la dio en uno de los momentos más bajos de mi vida, más bajos, no de pecado, pero sí de ánimo, ¿sí entendéis? En que me costaba levantarme cada día. Y llegué a la iglesia, estaba solo ahí en la iglesia, y al preguntarme delante de Dios, Señor, es que no hay sentido en la vida, hay sentido en lo que hago, hay sentido en seguir adelante por rutina. Y yo escuché clarísimamente la voz del Señor que decía, no, no lo hay. Es solo a través de mi espíritu. Amén. Humanamente no lo hay. Pero si yo levanto tu cabeza, lo habrá. Amén. Y ahí empecé a leer un salmo. El Señor me empezó a hablar. Yo soy el que levanta tu vida. No te tienes que preocupar. No tienes que intentar siquiera, porque esa es una lucha también muy humana, intentar siquiera complacer a todos. Si intentas complacer a todos, no vas a complacer a nadie, y menos que a nadie, a Dios. Y el Señor me ha mostrado, no, es a mí a quien debes adoración. Es a mí y yo te voy a levantar. Y es ahí donde sentía, eres tú el que alienta mi alma, eres tú el que apacienta mi vida, eres tú el que guías a los lugares donde vas a poder beber, donde vas a poder refrescarte. Sí, vas a pasar desiertos, pero yo te voy a indicar donde está más adelante un manantial. Un manantial de su palabra, un manantial de su espíritu, donde vas a poder beber, donde se va a poder satisfacer tu alma, pero es a través de la adoración. Me puse con la guitarra en ese momento. Y otras canciones me han costado más, pero esta en 5 minutos estaba terminada. 5 minutos de cronómetro. Yo dije, ¿habrá quedado bien esta canción? No lo sé. Y empecé a cantarla en distintos sitios, llegué a grabarla. Y tanta gente me ha dicho, esa canción ha sido mi instalación. Amén. Y digo, claro, porque el Señor tuvo que ministrar a mí primero. Amén. Y yo me he dicho, esa canción me ha librado de la depresión más profunda. Un hermano mayor que me dijo esa canción, la escuché con un cuchillo en mi mano para suicidarme. Y el Señor me tocó. Digo, claro que sí, la adoración tiene el poder para sacarte de ti mismo, para librarte de ti mismo. ¿Puedo decir amén? Amén. Para librarte de tu carne, para librarte de tus instintos. Adoras a Dios por lo que Él es, por cómo Él te ama. ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? Esta canción que cantaba, que es de Vicente Forner, este hermano que vendrá ahora en febrero, si Dios quiere, y que es también un salmista, es un adorador, un gran compositor. En la Biblia normalmente vamos a encontrar la adoración acompañada de alguna expresión corporal, ya sea levantarte, erguirte, levantar tus manos. Hasta el día de hoy el pueblo judío expresa el adorar a Dios con todo. Está en su leitmotiv, ¿no? Adoraré al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con toda mi alma. y ellos van al muro de las lamentaciones, no sé si lo habéis visto, es tremendo, ¿no? Ellos... Y están recitando. Es un más sitio, sí, me salió mal la parte. Bueno, Mauricio, que es más judío, ¿tienes cómo lo harían? Es recitar la Torah, ¿no? Es recitando la Torah, Shema Israel, tal, tu Dios uno es, etc. Es una repetición que a veces se convierte en una letanía, pero es con todo el concepto de con todo tu cuerpo. Y sobre todo en la adoración corporativa en la iglesia. Yo creo que debemos ser expresivos delante de nuestro Dios. Puede haber algún caso de inexpresividad, ¿verdad? Pero son los menos. Para expresar tu amor a la persona más amada humanamente, si te dicen sí, te quiero, ahora que lo pienso, sí, a veces no, pero la mayoría del tiempo, te quiero. Y quisiera darte un beso, pero es que me pesa la mano. ¿Creerías ese tipo de declaración de amor? No. Bueno, por lo menos en el mundo latino yo creo que no. Como que es España, Italia, bien. No, dicen que los países nórdicos son un poquito más fríos, pero yo he visto tremendas rupturas del estándar este. He visto suecos declarándose y son tremendamente apasionados, ¿no? Por lo menos en ese momento. Luego sí es cierto que son muy fríos para sus expresiones. En Alemania también son bastante. Yo he visto un alemán loco de atar, uno de los alemanes más locos en haciendo chistes, ¿sí? Porque quería conquistar a mi hermana pequeña en unas vacaciones de verano, ¿no? Sí. Un tal Tita, muy gracioso, pero su interés era Lili, y estaba, bueno, desesperado, se le arrodillaba delante, tremendo, y delante de mí no se cortaba, delante de la familia, quería demostrar al mundo su amor. Era tremendo. Cuando demuestras, yo creo que no puedes quedarte como un témpano de hielo. No me lo creo. Pero el amor también se puede ejercitar. El amor se puede ejercitar, hay remedio. Y Dios nos libre del autismo espiritual. Son los autistas les cuesta expresar su amor. Les cuesta expresar sus emociones, aunque sí sienten también, cuidado. Sí sienten, y a veces muy apasionadamente, pero no pueden expresarlo. Pero es una minoría. ¿No es cierto? Así que cuando tú estás delante de la presencia del Señor, exprésale tu amor. Exprésale lo bueno que es, lo bonito que es para ti vivir para Cristo, lo bello que es servirle, lo bello que es sentirse respaldado por el Señor, lo bueno que es saber que Él te guía, que Él te apacienta, que Él levanta tu vida, que Él te da lo que necesitas en lo físico y lo espiritual, y reconocerle incluso con tu cuerpo. Amén. Levántate conmigo. Exprésale a tu Dios tu amor, tu adoración. Están unidos el amor y la adoración. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.